más de 20 años. Los legisladores afirmaron que Argentina pierde por año millones de dólares y 300.000 toneladas de pesca ilegal. De acuerdo a esta propuesta, las multas oscilarán entre los 500.000 y 3 millones de litros de gasoil, lo que equivale a un piso de 1.100.000 dólares y un techo de 6 millones y medio de dólares. El regreso a las aulas será siempre y cuando la salud lo permita. Así se expresó el ministro de Educación Nicolás Trotta en una videoconferencia con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, con quien conversó acerca de la situación educativa de la provincia. El ministro señaló que la prioridad de su gestión es y sigue siendo el cuidado de la salud y desplegar, como se viene haciendo, todas las herramientas posibles para llegar a las chicas y chicos para que continúen su vínculo con la escuela. En 2019, casi el 89% de los delitos contra la ley de drogas fue por tenencia simple y para uso personal. Según el informe anual del Sistema Nacional de Información Criminal, los delitos contra el narcotráfico a gran escala no alcanzaron el 1% de las denuncias. El organismo detalló que estos datos reflejan el vertiginoso incremento que hubo el año pasado en la persecución contra personas con cantidades ínfimas de marihuana, dado que, según los registros existentes, 2019 mostró una caída absoluta en la cantidad de drogas ilegales incautadas. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegí. Perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Muy buen miércoles, gente. Arrancamos 8:02. Esto es Punto de Partida con Agenda Propia. Como cada mañana está Manu Rivas en la puesta en el aire. ¿Quién les habla? Lucas Molinari. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Día de lluvia en la ciudad de Buenos Aires y conurbano, 10 grados 4, la temperatura actual, visibilidad 5 kilómetros, el viento sopla del sudeste a 40 kilómetros por hora, la humedad 93% y la máxima para hoy 11 grados. Y arrancamos, como cada mañana, con la tapa de los matutinos, este 2 de septiembre, Día de la Industria, Manu Rivas, ¿eh? Día Nacional de la Industria. Se agravó la tensión en diputados y el oficialismo avanzó sin consensos. Interesante. Ahora no hay mayorías y minorías, sino que hay consensos. Bueno, esto pone en tapa entonces La Nación y comenta: el kirchnerismo ratificó su decisión de prorrogar los debates remotos sin límites en el temario. Bien. Y así quieren tratar la reforma judicial. Juntos por el Cambio impugnará la sesión. Oh. Y escribe Morales Solá y dice: Sergio Massa entre dos comisarios. ¿Quiénes serán los dos comisarios? Ese retrato que bajo tierra aún me acompaña. A todo ritmo se despiertan con Punto de Partida, ¿eh? Juntos por el Cierre publica hoy, página 12, el show de Juntos por el Cambio para impedir el funcionamiento del Congreso. Después de rechazar todas las alternativas de sesión mixta, virtual y presencial ofrecidas por el resto de los bloques, los dirigentes de Juntos por el Cambio prometen recurrir a la justicia para anular las leyes que surjan del protocolo aprobado por el oficialismo y las otras fuerzas opositoras. Les contamos que entre las leyes tiene que ver con la reactivación del turismo, una ley, y también, como recién comentaba el informativo Telam, para aumentar el precio de las multas a los piratas que pescan ilegalmente en el mar argentino. En el día de hoy, Clarín publica: la pandemia pudo más que 83 años de historia, y habla del clásico restaurante Pipo en el centro porteño, a media cuadra de Avenida Corrientes, que ayer cerró sus puertas doblegado, explica Clarín, por la crisis. Ni el takeaway ni el delivery alcanzaron para salvarlo. Fue un lugar de noctámbulos y artistas, famoso por sus vermicellis al tuco pesto. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando Punto de Partida, con agenda propia. Muy buen día, muy buen miércoles. Manu Rivas, ¿cómo anda, cumpa? Muy buen miércoles, Lucas Molinari. ¿Cómo andás, amigazo? Bien, bien. Bueno, hoy parece que no sale el sol, ¿eh? Hoy parece que no, ¿eh? Uh-huh. La verdad que está muy, muy encapotado, incluso cayendo agua. Así es, ¿eh? Así que, bueno, un día importante a nivel noticias, Manu, como, bueno, cada día, ¿no? La verdad que la Argentina no da descanso. Yo ayer veía en algunos fragmentos la sesión de diputados y Juntos por el Cambio diciendo: no, no, acá tienen que ser las cosas por consenso. Y hablaban del reglamento. Y estos tipos que nos tiraban gases lacrimógenos, bala de goma en la cara, en los ojos, y sí, te hablan de consenso. ¿Pero de qué consenso me estás hablando? Una cuestión que realmente sería tragicómica, ¿no?, de la política argentina. Y donde, bueno, yo creo que es la crisis de representatividad, Manu. Los dos teníamos, bueno, en mi caso 18 años en el año 2001, en tu caso tenías 17, ¿no? No, como 2001, 16, claro. 16, bueno, estamos cerquita, digamos, somos de la misma generación, del que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Y yo creo que realmente la crisis de representatividad no se ha cerrado. Creo que está vigente y que ayer se vio a las claras. Armaron todo un show también con el Toti Flores, ¿no? Uh-huh. Que este matancero, que es un dirigente social, que se acercó a Lilita Carrió y que ahora es la fuerza de choque de justamente Juntos por el Cambio, que armaron un banderazo, quisieron entrar por la fuerza. Sí, sí. Entraron más diputados porque el sindicato legislativo dijo hasta 45 y entraron casi el doble. Sí. Toda una locura. Sí, el peor momento de la pandemia. Ayer hablamos con Jorge Rashid, que nos decía: muchachos, se viene un episodio de muertes, de multiplicación. Llegó a hablar de 160.000 muertos acumulados hasta diciembre, si seguimos como estamos. Y en este contexto hacen lo que hacen. Realmente no genera sino indignación y, bueno, repudio lo que pasó ayer en el Congreso. Y para colmo, dicen: vamos a ir al Poder Judicial. Uh-huh. vamos a poder jubilar. Porque no tienen claro las masas, ¿no?, que estábamos, por ejemplo, en aquella plaza del Congreso para frustrar las votaciones, que ahí sí había una cuestión de democracia popular, porque había una mayoría en la calle, ¿no?, esta contradicción entre la calle y el palacio, ¿no?, donde pudimos imponer, me acuerdo un día, que se suspenda la sesión, cuando en realidad el común denominador del pueblo sabía que eso era muy malo, para, bueno, como lo saben los jubilados y las jubiladas. Así que bueno, son los debates que hay en la Argentina, este es uno de ellos, bien lo que se votó ayer en el Congreso, el show, también cómo hay líneas editoriales que quieren decir, esta es Cristina, ¿no? Es Cristina la que está queriendo ir por todo, ¿no? El vamos por todo. Uh-huh. ¿Qué significa el vamos por todo? Hoy también vamos a hablar con el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que está en la FATPREN, la Federación de Trabajadores de Prensa, que cerró paritaria en el día de ayer. Y vamos a hablar también, Manu, que el señor Sergio Spolsky, ¿te acordás? El creador de Tiempo Argentino con, sí, Garfunkel. Claro. Tuvo que ir al Poder Judicial, así que vamos a hablar de esa noticia que salió en pocos medios de comunicación, le vamos a dar relevancia. También la hidrovía, hoy estaremos charlando con Julio Urien de FIPCA, la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, porque hubo el viernes pasado un acto donde estuvo Alberto Fernández y lanzó un nuevo concepto de la hidrovía del Paraná. Lo va a explicar hoy Julio Urien. Y tendremos a Esteban Magnani, como cada miércoles. Pero bueno, el clásico de mitad de la semana, ¿qué, Manu? Y supongo que la música, los boleros que ponemos acá en Punto de Partida, vamos a arrancar haciendo un homenaje a quien fue conocido como el rey del bolero ranchero, obviamente mexicano. Nacido un primero de septiembre, justamente, de 1931. Estamos hablando, ni más ni menos, que de Javier Solís. Cantante, actor mexicano. Como te decía, el rey del bolero ranchero, pero también conocido como el rey de sombras. Lo vamos a escuchar justamente a un día de su natalicio. Y mandando un saludo, además, de acá de las Pampas argentinas, allá a la América del Norte, a México. Vamos a escucharlo justamente con uno de sus clásicos, uno de sus hits, Sombras. Así arrancamos musicalmente, Punto de Partida. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar, y entonces morir después. Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor. Qué breve fue tu presencia en mi hastío, qué tibias fueron tus manos, tu voz. Como luciérnaga llegó tu luz y disipó la sombra de mi rincón, y yo quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor. Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida, con agenda propia. Ocho y cuarto de la mañana, Manu Rivas, para comunicarse con Gráfica, ¿cómo lo hacen? Lo pueden hacer vía WhatsApp al 11 50 12 35 89, 11 50 12 35 89. Le damos la bienvenida a Agustín Lecci, dirigente de CIPREVA, Sindicato de Prensa de